lugares a todos los que os incorporáis a llevar el de mañana en Radio Foco Mercado, la radio de Torca en el Sena 101.4 y también para todos los que nos interesáis, para otros lados, a través de nuestro portal de multimedia, en nuestro espacio de eso también, para los que lo hacéis viendo las imágenes en Teleel, viendo pues, cómo hacemos la radio. A todos vosotros, buenas tardes, esto es Elche en Punta después de la jornada de descanso, ayer día festivo. Cargadas, volvemos con el Elche Club de Fútbol. Y es que el Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos después del parapalo frente a Hércules. Los de César Fernando buscarán una victoria en el mini estadio frente al Barça B el próximo sábado a las 6. Rojas en baja por sanción, posesión Cristian, además de Luque y Linares. Finalmente el club no hará un esfuerzo por fichar a un jugador en esta recta final del campeonato. José Sepulcre, el presidente del Elche, hoy compareció en rueda de prensa. Bueno, que fue nuestro invitado el lunes por la noche en la Cordobolia de Juegos. Algunos titulares, hoy dice, también lo dijo el lunes, que el bajón físico del equipo se veía venir. Es una de las causas importantes de por qué el equipo está como está, pero que no van a arrojar la toalla, que van a por la victoria a Barcelona. El portero del club no lo marca un partido, refiriéndose a la cosa frente al Hércules y que se sigue viendo con fuerzas para continuar. La temporada pasada en esta jornada el Elche tenía 57 puntos y era quinto, 7 más que en la actualidad. En los últimos 7 partidos sumó 12, por eso llegó a los 69 y se clasificó como cuarto en el playoff. En realidad fue tercero virtualmente porque el Barça B que quedó tercero no contaba en las generas de jugar el playoff. Bueno, pues está claro que ya no hay que echar cuentas, lo que hay que hacer es ganar. Y en él se sabe que el próximo sábado frente al Barça B, si alguna opción queda, que habrá las ailas, porque mientras las matemáticas no digan lo contrario, el Elche no está descartado, pero sí lo tiene muy difícil, tendría que recortar una media de un punto por jornada. Dicho así, faltando 7 jornadas y 21 puntos, no parece excesivamente difícil o al menos imposible. El problema es que estás obligado a ganarlo casi todo. La buena noticia es que el calendario, sobre todo en un mayo tremendo, donde va a haber 6 partidos, porque además de los 4 fines de semana, el día 15, miércoles, el 23, miércoles, también hay fútbol, pues en esos, sobre todo 4 últimos partidos, se les tiene un calendario en teoría asequible con rivales que ya a priori no se jugarán nada, como el Nástico, el Alcoyano, que son los dos últimos equipos que se enfrentarán a Alex. Así que, pues eso todo pasa por ganar al Barça y no hacer más cuentas que, como digo, saltar a ganar. Vamos a escuchar en profundidad la rueda de prensa que ha dado el técnico, perdón, el presidente de Elche, en el ojo del huracán también, por un sector de la afición que en los últimos tiempos, sobre todo ha dejado de ganar partidos. Él tomó la decisión cuando vio que el equipo se hundía de la institución de Borrarás para intentar buscar una reacción, y la verdad es que no ha rehuido a ninguna de las preguntas que le hemos hecho, tanto del equipo como de Borrarás, como de Fernando o como de su propia continuidad en la actualidad. Saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo vamos a poder tener aquí más. Se nos marcha nuevos proyectos profesionales para que llegue. Ha vivido una etapa de la vida termina y está sentiendo un paso de historia. Muy contenta de aportar esto este tiempo, que vamos a tomar nuevos proyectos y luego no. Pues desde aquí te damos las gracias por la inestimable colaboración que has tenido con nosotros y con nuestros oyentes, que te vamos a echar. Gracias. ¿Qué toca? Lo tocó en tu último programa. Bueno, de momento. Pues en la rueda de prensa, como comentabas, pues el último presidente dice que se siente con fuerzas para continuar al frente de la entidad blanquiverde. Nosotros queremos saber que sí, qué crees, si crees que debe seguir o no. Puedes dejar tus comentarios en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y en nuestro reproductor multimedia y en nuestro Twitter. Avisando de mano que no se leerán comentarios suficientes y además serán eliminados de las redes sociales. Ya va a llegar algún comentario, Paco, de un conocido como esto, Valsa, el presidente de las Peñas, que dice que solo demostrará yéndose que de verdad quiere al Elche. Ha pasado su ciclo y hace falta un cambio. Bueno, pues todos vuestros comentarios, pues, me parece, a ver, lo que quería explicar también es que nos queremos ir al final en vuestra opinión, ni queremos que penséis que sacamos este tema para que le deis cera o para que le deis aplausos. Simplemente lo sacamos porque pensamos que es actualidad, plena actualidad, y está también pues, en la barra de bar, ahora mismo también en los faros, pues antes solo los barras de bar, comentarios en la calle y en los estadios, ahora mismo ya hay foros, y en este caso nosotros utilizamos las nuevas tecnologías con las redes sociales y con nuestra página web para hacer llegar. El teléfono lo podríamos utilizar, pero nos quitaría bastante tiempo y es bastante más lento. Así que entendemos que esta es la manera más rápida, eficaz y práctica de tener cuantas más opiniones. Pues hoy lo que hacemos es abrir fuego ya con la primera pregunta que le hacemos al presidente en rueda de prensa. Sí, era a día de hoy más optimista que después de la derrota frente al Hércules. Sí, iba a arrojar la toalla el equipo, sí se veía con posibilidades de jugar el presidente. Bueno, usted sigue siendo optimista. Teléfono 96-91-91-91. estás en Chalcompa, toda la actualidad de prensa de fútbol, que esta mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el choque del próximo sábado frente al Barça. Hemos llegado a un momento en el que ya no hay que echar cuentas de si hay un enfrentamiento directo, que lo hay. Esta semana, por ejemplo, el Almería no se lo recuerdo mal, de si el H tiene que jugar las últimas cinco jornadas contra este o aquel. Ha llegado el momento de lo que hay que hacer es ganar el próximo sábado, que va a ser complicado en el mini estadio frente al Barça. Yeah. personas que estén a su lado en ese consejo de administración. Y se le sigue insistiendo, se continúa presente y qué es lo que queremos para eso. Thank you. te preguntamos cómo está esa situación, si estaría dispuesto a salir, si finalmente llegan. Su respuesta en este caso es una opción seria bienvenida, pero el juicio de tirar su identidad de estar gestionado por el que no es a priori ni bueno ni malo, es simplemente distinto. Esto más o menos respecto a lo que es su futuro, si se marcha, ya quedó claro que el momento sigue. De manera fulminante, podemos decir que en los últimos tiempos no está con la ilusión de los primeros años, era normal, era un guardián, nosotros tuvimos una vida que le agotaron, que era un año mando sabático, cosa que no estamos tomando. No es un acto de buen gusto tener que estar 6 años. Lo veo bien, porque si se va, no sé quién va a entrar, por malo que no se lo diga. 6 años y clavos. Los ciclos se acaban, ya no van de bordada. Ya no suena decir a las 9 de enero, con el Elche domingo, que va a estar en la calle en López. Y que van, no van, no van, no van, no van, no van, no van, no van, con cierto criterio, podría pensar que no van a tratar a la noche. Siempre con productos de primera calidad. Nuestra barra es la gente. Venga, en el plazo de la Constitución de Reyes, al 966-11-0097. Restaurante Nuestra Barra, el sabor de la buena cocina. Lo mejor es que me ahorro una pasta, que en el taller lo arreglo y reparo yo mismo. En Automecánica Carruz te alquila del taller para que te lo repares tú mismo. Y si tienes dudas o no sabes arreglarlo, ellos te dan asesoramiento técnico gratuito, o bien tú lo puedes preparar ellos. Repara tú mismo el coche en Automecánica Carruz, desde 10 euros la hora, herramientas incluidas. Vamos en calle Bonova 62, Polígono de Carruz, elche.nv, teléfono 965-04-7312, 965-04-7312, sábados abiertos. Thank you. todo lo que ocurre, muchas más preguntas, y por cierto, no habrá remate, porque hay especial liga. Thank you.